ando dando el rol, entra y sale el sol. Cuando agachamos la trela no agarro bajón. No soy correlón, traigo pa' mi protección. Si la saco la uso, si la vida me enseñó. Pa' mi gente el negro, de Mateo a la Simón. Aquí ando en el valle sobre del Pacón. Por el 956, taloneándole machín. Si me rajo no soy, si me aplaco ya morí. Navego por el freeway tranquilo y con descaro. Lo que cargo lo uso, yo no me abro por un lado. Experiencias de mi vida no son verbo y lo aclaro. Lo que se ve no se juzga, pero puedo observarlo. Lo bandido sobresale, no trato de ocultarlo. Lo que mira eso soy, yo no miro para abajo. El que puede, puede, yo siempre doy la mano. Del cielo a mí me cuidan, mis tíos y mi hermano. El dinero aquí se queda, si traigo es pa' gastarlo. La BM negra, la miran retumbando. 8-1 y el Maca, también Baby Psycho. El mundo hoy siento que lo tengo en mis manos. Le guste o no, aquí ando dando el rol. Entra y sale el sol. Cuando agachamos la trailer no agarro bajón. No soy correlón, traigo pa' mi protección. Si la saco la uso, si la vida me enseñó. Pa' mi gente el negro, de Mateo a la Simón. Aquí ando en el valle sobre del Pacón. Por el 956, taloneándole machín. Si me rajo no soy, si me aplaco ya morí. Hoy nomás son recuerdos el tiempo malo. Atrás se quedó con los que mal me cagaron. Le digo con orgullo mexicano de Cora. Mi gente firme a cualquier hora. Vengo y voy sobre el chuletón. Yo paro en la caga mientras le piso al ranflón. Pa' arriba agarro, vuelo el límite es el cielo. El que cae el palo yo le descargo el fierro. Sangre de guerrero, de San Luis al extranjero. De Cora un saludo pa' los Sandoval a huevo. El dinero aquí se queda, si traigo es pa' gastarlo. La BM negra, la miran retumbando. 8-1 y el Maca, también Baby Psycho. El mundo hoy siento que lo tengo en mis manos. Le guste o no, aquí ando dando el rol. Entra y sale el sol. Cuando echamos la trela no agarro bajón. No soy correlón, traigo pa' mi protección. Si la saco la uso, si la vida me enseñó. Pa' mi gente del negro, de Mateo a la Simón. Aquí ando en el valle sobre del Pacón. Por el 956, taloneándole machín. Si me rajo no soy, si me aplaco ya morí.